y la nostalgia. Tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del Rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. A todos nuestros auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Estoy en compañía del equipo del Rock. Estamos con Karen. Hola, bien chiquillo. Bueno, un saludo enorme a todas las chicas rockeras que nos están escuchando esta noche. Así que nada, pongámosle todo el power. Estamos con Seba. Hola chicos, ¿cómo están? Un gustazo estar de nuevo acá y compartir con ustedes. Y evidentemente el sonidista estrella, Claudio Riquelme. Muy buenas noches, ¿cómo estamos, compadre? Aquí listos y dispuestos para otra sesión de Entre Amigos Rock y Nostalgia, que estamos en espera de que llegue el pastor del rock. Nuestro compadre Sergito. Sí, esperemos que hayan tenido una buena Semana Santa. El programa de la semana pasada estuvo bien, parejito, suavecito. Agradecemos la sintonía. Reiteramos el teléfono de la radio 2287-27871 para los que quieran llamar. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales. Estamos con los chicos de la banda Redoble de Tambores. Karen, ¿los quiere presentar, por favor? Usted es la fan número uno. Bueno, esta es una banda que es del género psicobilly. Se llama Batty and the Hellcats. Los gatos y los gatos del infierno. Los gatos del infierno. Oye, vamos a saludar como siempre a la gente que está en redes sociales. Estamos transmitiendo directamente desde el grupo Entre Amigos Rock y Nostalgia. Nos pueden ahí echar un ojo a los chiquillos de la banda. El correo electrónico rockynostalgia@gmail.com, nuestro Facebook, como dije, Entre Amigos Rock y Nostalgia. Y saludar como siempre a nuestro bar estrella, Bar 38, Concha y Toro 685, el mejor bar rock de la zona sur. Ya vamos a estar más ratito reseñando los eventos que tiene Bar 38. Y bueno, vamos a dar inicio a esta entrevista con ustedes, chiquillos. Por favor, preséntense y cuéntenos un poquito de la historia. Bueno, primero somos Batty de Hellcats. Yo soy Batty. Sí, yo soy Roberto. Pensé que era el Hellcat. Batty, yo soy Hellcat. Uno de los Hellcats. Hellcat Juan. Hellcat Juan, claro. Sí, nosotros somos Batty de Hellcats. Yo soy Batty, yo toco la guitarra y soy la vocalista. Sí, como les dije, soy Roberto, soy baterista. Y están los otros dos muchachos, que es César, el guitarrista líder, y Franco, el bajista. Más conocido como Alex. Por su nombre artístico. Bueno, un saludo para los chicos que van a estar escuchando. Cuéntenos un poco el origen de Batty y los Hellcats. Bueno, todo comenzó con nosotros dos, de hecho. Roberto. Sí, ah, perfecto. Estuvimos justo acá. Nosotros nos conocemos hace muchos años, casi 10 años nos conocemos. Sí, eso veníamos conversando bien. Sí, veníamos conversando, acordándonos de esos tiempos. Y siempre tocábamos en cosas como chiquititas, cosas de acústica. Sí, cajón peruano, guitarra. Claro, y ahí empezábamos con covers, ¿cierto? Todo. ¿Pero siempre el mismo estilo? No, para nada. ¿Qué estilo era? No, es que no era nada, era un cover. De Cranberry. Como los típicos medios de fogata. Sí. Y esto aquello se remonta más o menos el inicio de los primeros pasos musicales. 2010, 2012. Ese máximo, por ahí. Sí. Ya. Hace tiempo. Pero, y ahí empezó todo. Y ahí empiezan a conformar. Siempre conversábamos, decíamos, oye, podríamos hacer una banda, podríamos hacer algo, ya, pues juntémonos. Nunca pasaba nada. La típica, oye, sí, vamos a una banda, ya, pero ¿de qué? Ya, ahí conversamos, y pasaban los años, y pasaban los años. Y después una vez dijimos, ya, hagamos una cuestión. Y ahí la Batty me mandó unos temas, y dije, mira, a mí me gusta esta música. Y ya, la escuché, ya, vamos. Y ahí empiezan a conformar ya, sí, Batty y los Hellcats. ¿Y eso en qué año sería? Tú vienes con... El año empezamos hace casi 10 años. Sí, o sea, se demoró bastante el proceso en conformarse. Demasiado. Lo duramos demasiado. No, pero bien, o sea, la idea es también conformar un buen proyecto, un buen esquema de banda. Nosotros estuvimos escuchando la música en el camino y nos pareció muy bien. Vení sumamente ad hoc con la claro, con los Hellcats. Animal Print total. Felina. Oye, ¿les parece que vayamos al primer temita? Por supuesto. Nos cuenten ya. Preséntelo ustedes mismos, chicos. Bueno, este es nuestro primer single, es la única canción que por el momento está grabada. Y se llama Insanity, es nuestro primer single. Vamos entonces con la música a la vuelta, seguimos en este Entre Amigos, Rock y Nostalgia con Batty and the Hellcats. Here comes insanity. Don't want to disappear. She's still in the insanity old song. Here comes that family. They'll eat your heart alive. They'll watch you right away. Sanity will take your life. Aquí hay mucha influencia que es del country, del woody, del western swing, y luego nace el psychobilly, que es una fusión entre el rockabilly y el punk rock. Y aquí hay una influencia marcada que es el horror punk, tenemos también influencia del hardcore death, que el representante sería Midfield. Claro, y también hay un poco de rock gótico, entonces hice un poco la conformación de este estilo musical para que los auditores también manejen un poco la corriente. Bueno, siguiendo con la... De punk, pero como más cruz. Claro. Como cuando son más potentes las bandas, son más punk cruz. Es como más clásico, le da como ese sonido bien clásico. Sí. Bueno, siguiendo con la línea, bueno, queremos saber cuáles son sus influencias, cómo surge el género, en relación a la composición. A ver si nos puedes contar un poco. Bueno, igual nosotros venimos de distintas escuelas. Sí. Tenemos como, extrañamente, y que nos convergemos todos en este estilo, pero es una mezcla de hartas cosas. No solamente tocamos como psychobilly duro, sino que metemos, como dijiste tú, un poco de los Misfits, un poquito de rock, el punk también. Claro. Personalmente la influencia principal es este psychobilly, pero un poquito más tirado como al rock, un poquito más oreja, me llamo yo, y un poquito más bailadito también, que es lo que nos gusta hacer nosotros. Una de las bandas que nosotros tenemos como de cabecera es The Creepshow, que es una banda canadiense de psychobilly, que también es un poco un estilo más, un poquito más rock and rollero, más creado el rockabilly, que a esto del psychobilly más como más old school que existe. Claro, sí. También, por supuesto, los Misfits. De hecho, tenemos un cover de los Misfits. Y también es como nuestra banda cabecera, porque también hablamos de historias de terror, que es un poco el tema de psychobilly. Claro, es como de ciencia ficción. Es una cosa clara, sí. Exacto. Contamos historias de terror, así que como por ese lado, personalmente, y también se mueve un poquito la banda en ese sentido. Sí, también tenemos como harta influencia, no sé, por ejemplo, César tiene más la onda más punk metida, entonces también le da eso, pero también tiene influencia blues, entonces también hacemos mezcla de muchas cosas y sale esto, que también, no sé si es tan purista de alguna forma, pero que, no sé, para nuestro gusto es algo agradable. O sea, de hecho nosotros estuvimos revisando el material y es bien oreja el estilo, es bien pegajoso, por decirlo de alguna manera. ¿Las composiciones participan todos? ¿Cómo se hace el proceso de creación? Hay diferentes formas, por ejemplo, en algunas canciones uno llega con la idea como bastante armada y nosotros empezamos a pulirla. Ah, perfecto. O en otras empezamos a improvisar y empiezan a salir cosas. Y ahí la Bati empieza a ponerle letras. Ahí es como la poesía. Ahí viene exacto, y vienen las musas. Ya. Claro. Estoy teniendo la base, entonces yo llego con un lápiz y papel y empiezo, sí, toquemos, y ahí salen las letras. Sí. Bueno, de hecho, así han salido grandes canciones, de hecho, de improvisaciones han salido grandes hitos. Y aunque hay la última canción que estamos haciendo ahora fue de Bati completamente, como está, creo que estaba cocinando algo así. Estaba cocinando. Pasa mucho, hay dos. Una que es la última que salió, que tenemos, que estamos tocando, porque ahora estamos componiendo otra nueva por ahí, una sorpresa pronto. Pero la última que compusimos, que es que ya tocamos, es así, pues estaba cocinando yo y estaba y de repente, uy, esto está bueno, y se me ocurrió el coro. Ah, perfecto. Se me ocurrió el coro y corro a mi pieza, tomo la guitarra, pongo el teléfono para grabar. Se te quemó todo lo que estabas cocinando. Se quemó todo lo que estabas haciendo, tallarines, no, todo se lo que estaba haciendo. Recocidos. Recocidos, tan rico igual. Y empecé y grabé el coro, se lo mandé a los chiquillos por WhatsApp y les dije, ya, miren, tengo esta idea, a ver, espérenme un ratito. Y después empezamos siguiente. Como nosotros, bueno, hablando del tema como de composición, nosotros ensayamos normalmente dos o tres veces a la semana cuando ponemos tres, pero siempre dos, mínimo. Y una es en la casa y otra es en una sala de grabación. Entonces cuando grabamos, o sea, cuando ensayamos en la casa, es proceso de composición. Y tratamos de pulirse. Y luego en la sala, ahí. Y una consulta, ya aprovechando de estar el baterista, ¿cómo modular? ¿Cómo lo hacéis con los tiempos? ¿Cómo montar? No entiendo la pregunta. O sea, me explico. Sí, porque es un proceso creativo casi espontáneo. Es como en el jazz cuando le llaman... ¿Con improvisación? Claro, la improvisación del jazz, que es como el jam. Claro. Y pero igual cuando lo lleváis como al estándar del... A la ejecución. De la grabación igual lo van modulando. O sea, sí. Van cambiando los tiempos, le van poniendo, van sacando, van cortando silencio. Ahí también yo creo que la cosa es funcionar como banda siempre. como ver qué está pasando con el guitarrista, con el bajista, y ver cómo te estás desempeñando tú al respecto. Ya. Por ejemplo, si veo que el guitarrista le está bajando intensidad, como yo también le bajo. Y ahí como sube la voz, por ejemplo. O cachamos dónde, cómo va fluyendo la música. Sí, porque nosotros componemos en base a la canción. Claro. Siempre en base a cómo nos mueve la canción. Entonces, como que la canción manda en el fondo. Claro. Y ya, en esta parte, sí. Uh-huh. Más allá de la letra, sino como de la canción misma. Aquí siento que debería ir un poquito más lento. Aquí bajemos la intensidad. Y después, y por otro lado, también nosotros no somos cada uno dueño de su instrumento y cada uno sabe, sino que yo opino de la batería, la batería opina de la guitarra, y así vamos. Y eso van compartiendo. Sí. Y de hecho, en los últimos ensayos que han sido ensayos en casa nomás, que de hecho, Bati ha sido la que está auspiciando el ensayo a estos tiempos. El almuerzo. Ese tema de repente es un poco complejo por el tema de convivencia, entre comillas, de la gente que está en tu casa. O sea, yo de chico toqué guitarra y un minuto en que mi mamá dijo, ya, pesquen su guitarra y salgan. Chaco. Entonces, es un poco complejo el tema de tocar en casa por ese hecho. O sea, en algún minuto alguien reventáis, ¿cachai? Y decís, ya, pero déjate meter el bulla. Lo bueno es que somos independientes. Ah, entonces eso es lo... Todos somos grandes. Ya. Sí. Entonces, no tenemos problema. Pero eso es lo bueno de hacer proyectos cuando uno ya está más grande. Sí, y tenemos, en la casa nosotros tenemos a dos personas que viven, son amigos de nosotros. Entonces, ellos nos siguen a todos. Entonces, cuando tocamos, ellos se sientan en el living y miran y hablan con nosotros. Es como un concierto personal. Tienen feedback inmediato también. Inmediato también, y eso es súper bueno porque además decimos, ya, ¿y qué te pareció lo que hicimos al final? Entonces, no es solamente, ya, esto es nuestro y se acabó y nadie opina, sino que también hacemos partícipe un poco a la gente que más nos importa, que son las gente que nos... también una cosa que es importante y que estaba comentando es que yo siento, por lo menos por mí, que somos críticos de la canción. No somos como, ya, esta canción sonó bien, ya, listo. Como, tratamos de darle más cosas, de pulirla más, siempre. Y en relación al material que tienen hasta el momento, han hecho grabaciones, se pueden contar un poco los discos. ¿Te parece que vayamos a música y a la vuelta seguimos para que los chiquillos cuenten? El misterio. Vamos con otra tremita, preséntelo, por favor, chiquillos. Bueno, la canción que sigue es la cuarta que compusimos. De hecho, nosotros en el ensayo decimos, es la cuarta y es esta. Ah, perfecto. No sabemos todos los nombres. No sabemos. Y se llama Bloodbath. Vamos entonces con la música. We'll be right back. Estamos de vuelta entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que sonaba era... era Bloodbath. Bloodbath de los chicos Batty and the Hellcats. Bueno chicos, continuando con la entrevista. Claro, habíamos quedado pendiente en que queríamos saber un poco el material que tiene hasta el momento, los discos, a ver si nos puedes contar un poco. Sus próximos proyectos. Claro, sí. Bueno, cuéntenos todo. Sí, ahora estamos terminando un ciclo de tocatas. Bueno, ahora tenemos una próxima el 4 de mayo junto con Surfing Caramba. Sí. Nuestros amigos de Surfing Caramba y otras bandas más. Bandoleros de Teno. Bandoleros de Teno. Oye, son buenos esos cabros, sí. Súper buenos. Sí, y también... y Plan 7. Claro. Vamos a tocar en un Rockabilly Fest. Claro. Así que vamos a dar un poquito... Aprovechen de avisar al tiro cuándo es, dónde, en qué canal, en qué... Va a ser en República. En República. Yo le tengo los datos. Ya que no venía preparada, dice la Karen. Sí. Miren, el próximo 5 de mayo va a haber un festival. 4-4. Sí. Tocamos nosotros. Ya. Sí. Que es Rockabilly Fest. Ya, esto queda en el bar Cuento Corto. Sí. Yo ya he ido a ese bar, es un bar que se inauguró hace muy poco, sí, ya como unos 2 meses. Sí, muy bonito. Muy bueno el bar, excelente. Y esto queda en Avenida República 398. ¿Ya? Bueno, las bandas que van a conformar este festival son los Bandoleros de Teno, Plan 7, Surfing Caramba y por supuesto Batty and the Hellcats. ¿Ya? Bueno, las entradas están a 3.000 pesos con anticipación y el día del evento 5.000. ¿Ya? Y esto comienza a las 23 horas en punto. Así en que punto. Toda la gente que quiere ir a rock and rollear, ahí vamos. Yo también voy a ir. Super. Bien. Lo no vas a ver en vivo. Sí, sí, sí. Así que ahí vamos va a tener. Vamos a echar de ir a cubrir. Sí. No, vamos a cubrir a los chicos. Muy bien. Cuéntenos, aparte de esto que viene más próximo, ¿qué más hay que están grabando? Eso, tienen material así físico. Sí, grabamos nada físico todavía. Ya. De hecho, ahora vamos a empezar el proceso de grabación. Estamos viendo distintos estudios para ver cuál nos acomoda. Cotizaciones, varias. Claro. Así que si hay algún escucha por ahí que tiene un estudio, nos puede escribir por internet. Por favor. Felices. Y vamos a empezar a grabar las canciones. Pronto vamos a empezar con 2 o 3 canciones y así. Vamos a ir sacándolas, vamos de cine. Yeah. Y ya cuando tengamos, porque nosotros canciones hechas tenemos 7, 8 ya. Entonces ya estamos como en proceso. Redes sociales, Spotify, o donde los pueden ir ubicando la fanaticada. ¿Sí? Estamos en Facebook, nos ponemos harto en Facebook y en Instagram. Ya. También tenemos hartos videos en YouTube. Sí, ahí eso es bajo Batty and the Hellcats. Batty and the Hellcats, tal cual. Así, tal como está. Fácil y ahí tenemos hartos videos de presentaciones en vivo, así que pueden ver un poquito el proceso perfecto. De cómo ha sido todo. Sí. Chiquillos, le agradecemos en el alma el haber participado hoy del programa. Gracias a ustedes. La música muy buena, chiquillos. Cualquier cosa que tengan a futuro, están con nosotros, publicaciones, discos, lo que quieran promocionar, las puertas están abiertas. Nos vamos a despedir de ustedes con un último temita, ¿les parece? Sí. Preséntenlo, por favor, chiquillo. Este es el que va a nombrar en algún momento nuestro disco. El primer disco, ya. El primer disco, cuando lo tengamos, se va a llamar así. Y se llama Welcome to the Fiction. Perfecto. Entonces, esta fue la entrevista con Batty and the Hellcats acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Gracias, Carlos. ¡Se pasaron! ¡Gracias! Vamos con la música, entonces, y a la vuelta seguimos con el programa. We'll be right back. Ya, muchachos, estamos de revuelta entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Batty and the Hellcats con el tema... ¿Qué me ayuda? Welcome to the Freak Show, gracias. Tenemos todavía aquí infiltrada a Batty, no se ha querido ir del estudio. No, yo me quedo aquí a acampar no toda la noche. No, quédense nomás chiquillos, no hay problema. Oye, vamos a mencionar las próximas fechas que hay en nuestro querido Bar 38 con Tractoro 685. Tenemos el día 18 de mayo, 22 horas, a Warcraft Fiscal Ad Hoc y... No, los Guatacas. Perdón, Guatacas. Pum, noche punk. Puro noche punk, claro. Y Malacura, punk Malacura. Rock. Malacura. Malacura, de Malacura, Fiscal y Guatacas. Así es. Sí. Esto tiene un costo de 4 lucas en la entrada, más disco, ¿ya? Y el día del evento es 5.000, pero sin disco. Así es que fumir más la preventa. Oye, Fiscal está tocando bien. Sí. Yo la última vez que los vi en vivo también. Tenemos también el próximo sábado, 4 de mayo, tenemos la previa de la feria de Iron Maiden. Toca Genghis Khan, ¿ya? Seba aquí está haciendo un par de señas de que le gusta la banda. Estamos transmitiendo un saludo a las cabros de la cámara. Entonces, próximo 4 de mayo 2019, valor de la entrada 4 lucas a las 23 horas. Ya, Genghis Khan, entonces en nuestro video Bar 38 con Traitoro 685. Las mejores promos, chiquillos, las mejores tablas. El mejor ambiente en el bar. No se le ocurra tirar chela porque me van a cobrar hasta los equipos. Genghis Khan. Ya. Comentario de... no se va. Bueno, siguiendo con el programa. El siguiente tema que vamos a escuchar es de los Bandoleros de Teno. Ya, vamos, siguiendo entonces, un poco. Siguiendo con el evento, ya, que tienen los, sí, muchachos. Claro. El próximo sábado también, ¿cierto? El próximo sábado. ¿Cuatro? Sí, el 4 de mayo. Ya, entonces vamos con los Bandoleros de Teno, que también van a estar en este Rockabilly Fest. Ellos son un poco más canto. Oye, recordamos a toda la gente que revise la información en el grupo Entre Amigos Rock y Nostalgia de Facebook. Ahí están todos los flyers, todos los chiquillos van a ir subiendo información, así es que ahí no se pierdan los datos que hay. Vamos con la música entonces. Entonces nos vamos con Angustiado Desahuciado de los Bandoleros de Teno. Vamos con la música. Marciano, desahuciado por una feta, empeña a mi madre, empeña el sudor, liquida el cerebro, perdí el pudor. Por algo de angustia, por algo de terror, unas lucas, me inyecté valor. Estupefacientes navegan por mis venas cuando la angustia me seca y me condena. Angustiado como chancho, desahuciado por mi madre, raspando la pared. Thank you. vuelta entre amigos, rock y nostalgia. Lo que sonaba era Angustiado Desahuciado de los Bandoleros de Teno, de su disco Teno, del primer disco en Tenita. Y que van a estar el próximo sábado en el Rockabilly Fest. Así que recuerden seguirlo. Si ya no quedó claro que... Clásico noventero. Clásico noventero. Oye, chicos, ¿te acuerdas que para el año pasado en el programa de Fiestas Patrias estuvimos revisando música, entre ellos los Bandoleros? Sí, pusimos los Bandoleros. Y aparte de eso, estuvimos escuchando los Quiltegos, que también eran de Teno. Quiltegos de Teno, sí, también. Buenísima banda, cabrón. Si alguien sabe de los Quiltegos de Teno, les mandamos saludos de Teno. Sí, que manden material. Que manden material, porque de verdad son buenos. Revísenlo, cabrón. Se llaman los Quiltegos de Teno. Son buenísimos. ¿De dónde? De Teno. Igual te lo mando yo. ¿De dónde? De Teno. Oye, seguimos entonces dándole curso en Teno. Va a escribir alguien que... De Lumaco. De Lumaco. Oye, bueno, vamos a mandar saludos a nuestro Piri, nuestro pastor del rock, que el día no pudo llegar. Saludos para él. Saludos Piri. Saludos Piri, aguante el pastor del rock. Oye, vamos a ir haciendo un poco recuento de las bandas que han participado con nosotros en este querido programa. Ya. Y vamos a ir con un tema de... Aesthesis. Ya. Y vamos a ir revisando un poquito. Esta banda viene entrevista luego, ¿cierto? No la tenemos en la agenda todavía. No, todavía no. Ya manden correo, cabrón. Solamente nos mandó. Manden correo, rockynostalgia@gmail.com, más 569-3281-2897, nuestro WhatsApp. Oye, vamos a saludar también a nuestros socios colaboradores que nos habíamos dejado de lado, los chiquillos. Juan Pablo Contreras, Felipe Vincheira, Andrea Catalán, Nicolás Ramírez, Richard Fuensalida, Marcos Ramírez y Claudio Moulet. Y también nuestra querida Claudita Rock, nuestra auditora estrella. También a Patricio Núñez, Andrea Arriagada, los que nos siguen en redes sociales, bueno, y a toda la gente que nos apoya semana a semana, gracias por el apoyo. ¿Podríamos recordar el número de la radio? 2287-27871. 2287-27871. Esperamos sus llamados en cualquier llame momento. Llame ya. Estamos transmitiendo directamente en directo desde el grupo Entre Amigos Rock y Nostalgia. Oye, cuando hagamos la polera, ¿ya? Hay que poner los nombres de los socios que lo dejan claro. De atrás. Claro. Por si acaso. En la etiqueta. En la etiqueta. Ya, cabros, vamos con la música entonces. Aesthesis. Vamos con Entre Amigos Rock y Nostalgia. Unveil. We'll be right back. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Escuchábamos recién la banda Aesthesis con Unveiled, esta bandita que nos dejó un disquito el año pasado. Así es, en el seminario que dio Gianco Totti, de sí, los 30 años del metal. Hoy aprovechamos de saludar a nuestro amigo Gianco, que tiene un par de actividades luego, vamos a contactarlo y cuando nos venga a contar. Sí, que nos dé la información. Que se te sí, justamente. Recordamos que está el documental, o sea, el anime de Gianco en el grupo del programa. Estamos sí, está en corto. Corto animado. Corto animado, justamente. Búsquenlo. ¿No? En la, y está hace como 2 meses, ¿no? No, un mes, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces con bueno, otra. Estamos como resumiendo un poco las próximas bandas que nos van a venir a acompañar en entrevista. O sea, estamos revisando más bien las bandas que han estado y las bandas que van a estar a futuro. Tenemos, por ejemplo, esta Darkestone ya estuvo con nosotros. Sí, estuvo con nosotros un tiempo atrás. Pasado. El año pasado, ¿cierto? Sí. Y nos dejó unos temitas. Vamos a ir a escuchar. Pedofilia de Dackletoon, entonces. Oye, saludo al Daniel Caro, que es el guitarrista de Dackletoon, que hoy está de cumpleaños. ¡Ah, pero! ¡Felicidades, compadre! ¡Feliz cumpleaños! Padre. Le vamos a regalar un tema. Vamos a ponerte un tema de tu propia banda. Claro, vamos a regalar un tema de Dackletoon. Vamos con Pedofilia. Pedofilia. Pedofilia, entonces. ¡Feliz cumpleaños, Berrin! Yeah. Acabamos de escuchar a la banda Dackeltoon con el tema Cerofilia. Un tema potente. Sí, buenísimo, los cabros de Dackeltoon. Saludos a Manuel Curín también, al Peña que está en el bajo. Bueno, y que está de cumpleaños. Y que está de cumpleaños. Daniel Caro. Y guitarrista. Y guitarrista que está de cumpleaños. Oye, vamos a mencionar a nuestro amigo bombero que pasaron cuando estábamos fuera del aire. Sí, gracias. Gracias por pasar cuando estábamos al aire. Todos los viernes nunca van a una parte del programa, pero hoy día pasaron algo. Siempre pasa. Sí, siempre pasa. Pero que estamos acostumbrados. En realidad estamos a dos cuadras. Claro. Así es. Oye, vamos a ir ahora entonces con otra bandita que ellos esperamos que vengan luego a la entrevista. Nos referimos a Slenderman con Locura Destructiva. Vamos entonces con la música. ¿Estamos ok, sonista? Estamos ok, sonista. Muchachos, estamos de regreso. Entonces, lo que pasó recién era Slenderman con Locura Destructiva. Oye, tenemos una gran sorpresa para todos nuestros queridos auditores. a partir del día domingo 5 de mayo, a partir de las 20 horas, Entre Amigos Rock y Nostalgia se retransmite en la radio sanmiguel.cl. Recuerden, radio sanmiguel.cl empieza la retransmisión de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Ya va a ir despasado dos días el programa, pero va a estar ahí fresquito, fresquito en radio sanmiguel.cl a partir del día 5 de mayo. Es decir, si el día de hoy le gustó el programa, lo va a volver a escuchar el domingo. El día domingo. El próximo domingo. En radio sanmiguel.cl. Así oye, bueno, que expandamos nuestras fronteras. Sí, sí, ¿no? Oye, vamos a aprovechar de mandar un saludo a nuestro querido Fito, nuestro DJ The Rock, el que nos hace las marcas y las locuciones. Búsquenlo en Fito Valderas en Facebook también, los que quieran hacer algún tipo de locución. Reiteramos también a la gente que quiera difundir algún tipo de producto o empresa, se contacte con nosotros y podemos hacer difusión a un módico precio. Y eso, chiquillos. La sección turca. La sección turca. Barato, y... paisano, barato. Barato, paisano, barato. Va a ser un auspicio barato. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oye, vamos a recordar entonces que toda la gente que quiera enterarse de los mejores datos y panoramas Entre Amigos Rock y Nostalgia, nuestro grupo de Facebook por el cual estamos transmitiendo directamente en vivo. Y ya estamos llegando al bloque final de este querido y extraordinario programa. Hoy día tuvimos un programa redondito con Bati and the Hellcats. Gran banda, chiquillos, escuchen la pong. Buena onda los cabros, sí, se pasaron. Y excelente músico, o sea, la calidad de... Buenísimo. Y recuerden, todas las bandas que quieran entrevista, rockynostalgia@gmail.com, nuestro correo electrónico, para que nos contacten. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy, chiquillos. Recuerden, 5 de marzo a partir de las 20 horas, en radio sanmiguel.cl, Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Bueno, ¿algo que acotar, mi querido Claudio? Nada, un saludo nomás a la gente que nos escucha. ¿Tú querías mandar un saludo a un baterista? Sí, sí, yo quería mandar un abrazo enorme a Pollito, del baterista Surfing Caramba. ¿Ya? Ya, bueno, nuevamente, reiterando que el próximo sábado... El último sábado, 4 de mayo, Rock and Incest, va a estar Surfing Caramba. Y bueno, un abrazo enorme a este gran baterista y muy buena persona. He tenido oportunidad de tener conversaciones con él y por eso se le estima mucho y le mando un fuerte abrazo. Se va. Un saludo para todos los auditores. Un saludo para todos los auditores. Para todos los niños, lo quiero mucho. Y recordar que el próximo sábado también en Bar 38 está Genghis Khan, ya a partir de las 20 horas, 22 horas. No, tiene. ¿Cuatro lugares? La previa a la Expo Maiden. La previa a la Expo Maiden, ya. Y nada, pues muchachos, nos vamos a despedir entonces con una banda que estuvo acá en la entrevista, Jinete Negro, con la... con el tema Crisis Psicótica. Entonces, gracias por la sintonía. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Trozos.